Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todo el mundo sabe que el chisme alimenta. Penetrar en las vidas ajenas resulta grato, tonificante, sabroso. Por eso el éxito de las revistas y los programas de chismes, de los llamados reality shows y de los lavaderos. Conocer una vida ajena refresca y, si es peor que la nuestra, tonifica. Por eso hay ocupaciones que contribuyen a prolongar nuestra existencia y otras que la abrevian hasta el grado de que prácticamente nos hacen desaparecer. Como le pasó a Lucito. Un cantinero puede escuchar en una noche el relato ajeno de una historia de amor contada desde el principio al fin. No tiene prisa, no hay apuro. Lo mismo un buen peluquero, si tiene miga y maña, logra conocer íntegro el relato de la existencia de un greñudo mientras lo despoja de su pelo. Todo es cuestión de cortar más lento. Pero imaginemos a Lucito, imaginemos con él a los meseros, que jamás aparecen por más que uno se derrita llamándoles pss, pss, pss, pss. Todos piensan que son vagos o que hacen hasta lo imposible por no trabajar, pero no es así. Yo pienso que su notable omniausencia esconde un horrible trauma psicológico. Están anémicos de chismes, mal alimentados de vida ajena. Imaginemos a un mesero que va de aquí para allá escuchando retazos de existencias mientras lleva de mesa en mesa sopas, rones, tortillas, whiskies, filetes, término medio, por favor, y chongos en almíbar. Imaginemos un rato de su vida. Sale para la mesa, siete un cabrito, media orden con guacamole, y el mesero de pasada escucha. No nos puede fallar, compadre. Mira, te digo que su hermano es el delegado y que su primo. Salen para la mesa dos y un guachinango a la plancha y dos soles bien frías. Y el mesero de pasada escucha. Nunca me imaginé que fuera menor de edad. Por eso, cuando llegó su hermano, y el mesero se va, siempre se va. Vive yéndose durante la mayor parte de su vida útil, yéndose frustrado, incompleto, cercenado, lleno de dudas en la incertidumbre, hinchado de frases sueltas, repleto de relatos que no tienen final, a media luz en la penumbra de la vida ajena y sin poder, por tanto, completar la propia. Por eso con el tiempo los meseros se vuelven sordos e insensibles. La gente los critica y los ahiere, sin darse cuenta de que lo suyo no es descuido ni vagancia, sino enfermedad profesional. Tanto vivir a retazos los anula, y si la realidad los anula, ellos anulan la realidad. Y entonces terminan por volverse transparentes. Si Freud hubiera sido un buen aficionado a la tortilla de papa y a la chistorra, habría estudiado el extraño caso de los meseros. Quizá habría conocido a Lucito. Y claro, lo habría querido. Ahora bien, ¿quién es Lucito? Preguntará usted. Lucito, respondo yo, es un mesero del club a donde acudo. Eso debería ser un mesero porque, bien a bien, nadie digno de crédito lo ha visto. Va por la vida como un manchón de filipina blanca que desgarra el horizonte de mesas, barras y cuadros mal pintados. Es un fantasma, quizá una quimera. Lucito, una cuba bien servida, grita alguien. Sí, señor, responde una voz. Y nada más, la cuba nunca llega. Lucito no aparece. ¡Lucito! ¡Una milanesa con papas y chiles toreados! Grita alguien más. Sí, señor, responde la misma voz. En algún sitio, pero Lucito no aparece. Es difícil creer en Lucito. Y sin embargo, todos lo seguimos llamando. Estamos seguros que, igual que la virtud, debe existir, aunque no la veamos. La vida ajena lo borró. Él quisiera venir y hasta contesta en susurro. Sí, señor, pero no puede acudir porque se ha desvanecido y cumple fantasmal con su sino de mesero. No lo vemos, no nos ve. Otra cuba libre, Lucito. Sí, señor. Hoy puede ser un gran día y mañana también.